Y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, lo aplicó en sus ojos y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé. Que significa enviado. Entonces fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que le habían visto antes cuando era mendigo decían: ¿No es este el que estaba sentado y pedía limosna? Unos decían: Sí, es él. Otros, en cambio: De ningún modo, sino que se le parece. Él decía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Vete a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y comencé a ver. Le dijeron: ¿Dónde está ese? Él respondió: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos, era sábado. Y los fariseos empezaron otra vez a preguntarle cómo había comenzado a ver. Él le respondió: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no es Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo es que un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Le dijeron, pues, otra vez al ciego: ¿Tú qué dices de él, puesto que te ha abierto los ojos? Que es un profeta. Respondió: No creyeron los judíos que aquel hombre, habiendo sido ciego, hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo que decís que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? Respondieron sus padres: Nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Preguntádselo a él qué edad tiene. Él podrá decir de sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: Edad tiene. Pregúntaselo a él. Y llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó: Yo no sé si es un pecador. Solo sé una cosa, que yo era ciego y que ahora veo. Entonces le dijeron: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya os lo dije y no lo escuchasteis. Le respondió: ¿Por qué lo queréis oír de nuevo? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos le insultaron y dijeron: Discípulo suyo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese no sabemos de dónde es. Aquel hombre le respondió: Esto es precisamente lo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, si uno honra a Dios y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, no hubiese podido hacer nada. Ellos le replicaron: ¿Has nacido en pecado y nos vas a enseñar tú a nosotros? Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Respondió. Le dijo Jesús: Sí lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Y él exclamó: Creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Es que nosotros también somos ciegos? Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora decís: Nosotros vemos, por eso vuestro pecado permanece.